Bueno, a nivel universitario estas elecciones son muy importantes porque después del último congreso de Federación Universitaria que tuvimos quedaron vislumbrados en la universidad tres grandes bloques, ¿no? El bloque del peronismo que viene en crecimiento, aunque no logra hacer pie en la universidad, el bloque del radicalismo que por primera vez queda relegado a un tercer lugar y el bloque de lo que es la izquierda que venimos creciendo y asentándonos en nuestros centros de estudiantes, pero que aún así todavía nos falta muchísimo por desarrollar. Así que en estas elecciones lo que estamos apostando como desde la conducción de la federación es justamente a frenar el crecimiento del kirchnerismo, a frenar también el que pudiera tener la Franja Morada, pero fundamentalmente avanzar en recuperar aquellos centros de estudiantes que necesitamos para seguir fortaleciendo nuestra federación. Y en ese marco las facultades que aparecen hoy como más disputadas son la Facultad de Ciencias Exactas, conducida por el peronismo, por el kirchnerismo, y la Facultad de Humanidades, también conducida por el kirchnerismo. Así que esas son las dos grandes apuestas que estamos haciendo como izquierda en la universidad.